sálvalo, pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. La semana comienza el 11 de junio y tal día como este, en el año 1184 a.C., tiene lugar el saqueo y la destrucción de la ciudad de Troya, según los cálculos de Eratóstenes. En 1496, Cristóbal Colón llega a Cádiz de regreso de su segundo viaje a América. En 1509, se celebra el matrimonio entre Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón. En 1519, nace Cosme I de Médicis, duque de Florencia. En 1823, las Cortes Españolas declaran a Fernando VII inhábil para reinar y se forma una regencia compuesta por Valdés, Siscar y Bigodet. En 1873 se proclama en España la República Federal bajo la presidencia de Francisco Pi y Margall. En 1895 se celebra la primera carrera de automóviles de la historia, París-Bordeaux, París. Y por último, en 1991, Microsoft saca MS-DOS 5.0. Un día más tarde, el 12 de junio de 1295, el rey Jaime II de Aragón es nombrado por el Papa Bonifacio VIII, rey de Cerdeña y Córcega. En 1479 fallece San Juan de Sahagún, religioso español. En 1790, Aviñón se integra en Francia y deja de estar adscrita a la Iglesia. En 1901, Cuba consiente convertirse en un protectorado estadounidense. En 1954, canonización de Domingo Sabio por el Papa Pío XII. Y en 1991, los rusos eligen a Boris Yeltsin como presidente. Proseguimos nuestra apasionante singladura musical para detenernos en el año 1999, hace 13, que en este mes de junio, una cantante llamada Britney Jean Spears, natural de Mississippi, más conocida como Britney Spears, una cantante de pop y dance estadounidense, conseguía uno de sus primeros éxitos, que daba título a su disco. Es el famosísimo Baby One More Time de Britney Spears. You're right. tenía solo 18 años. La cosa va de chicas, no en vano. Empezamos nuestro recordatorio a cumpleaños de artistas. Estás escuchando Sol de Ayer, con Carlos de San. So good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you. Comenzamos celebrando el cumpleaños de Meredith Ann Brooks, que nació el 12 de junio de 1968 en Oregón, Estados Unidos. Cantautora estadounidense y guitarrista, principalmente conocida por el éxito de una canción. Su álbum Blurring the Edges obtuvo el platino y alcanzó el número 22 del Billboard 200 de Estados Unidos en el año 95. Posteriormente, en 1999, Meredith Brooks lanza al mercado su segundo álbum, Deconstruction, pero tuvo una muy pobre acogida. En la actualidad, se encuentra trabajando en un álbum para niños inspirado en su hijo Troy. Tenía 29 años y nos centramos en la parte más seguida de su carrera, cuando ganó éxito con su canción Beach, en el año 97. Esta canción generó una nominación para el Grammy al Mejor Intérprete de Rock Femenino. La canción fue coescrita por Brooks y Shelley Pickham. Inicialmente, algunas emisoras de radio prefirieron no mencionar el nombre de la canción y en su lugar se refirieron a ella como un tema de Meredith Brooks. Sin embargo, con el tiempo, su nombre se convirtió en algo común para anunciar en directo. Más tarde, mezclas distintas de la canción se hicieron populares en discotecas. Brooks ha dicho en entrevistas que Beach fue casi omitido en el álbum, al parecer a causa de un fuerte lenguaje de la canción que podría haber evitado que se convirtiera en un éxito en las radios. Y yo no voy a ser quien traduzca esta palabra. Busca en un diccionario de inglés español, si tienes curiosidad, la palabra bitch, B-I-T-C-H. Además suenan los ladridos de fondo para despejar cualquier duda que pudieras tener acerca de la temática de esta canción. Un día después de unos años antes, es decir, el 13 de junio de 1963, nace en la Ciudad de México Olvido Gara Jova, más conocida como Alaska. Hija de Manuel Gara, un exiliado español, y de América Jova, nacida en Cuba, vivió durante los 10 primeros años de su vida en la Ciudad de México. Su infancia quedó marcada por series de televisión como Star Trek, Los Munsters, Perdidos en el Espacio, Los Archies y I Love Lucy, entre otras. También le influyeron revistas como Sixteen y Tiger Beat, películas como El Santo, El Enmascarado de Plata y Hello Dolly, y por ídolos musicales como Los Carpenters, Yes y Rafael. pero el gran ídolo para ella es David Cassidy. En 1973 llega con sus padres y su abuela a Madrid y esto significa en la vida de ella un duro golpe, ya que tiene que romper con su estilo de vida en México. En esta época, la gran revelación para Albedo son los libros y tebeos que sustituyen su cultura televisiva mexicana. En estos primeros años, Albedo y su madre estudian un curso de estética siempre bajo la influencia del glam, que determina la evolución estética de Albedo como estrella. Ya con 13 años comienza a frecuentar El Rastro con su amigo El Zurdo, al que conoce en esa época. Surge la idea de hacer una revista y un grupo debido a la experiencia previa de El Zurdo con un grupo llamado Los Pechugliglios. Albedo, por su parte, comienza en el fanzine Bazofia, donde se hace llamar por primera vez Alaska. Vamos a proseguir nuestra labor de desempolvar éxitos del baúl de los recuerdos y nos quedamos con Las Pulseras, es decir, The Bangles, uno de los primeros grupos formados exclusivamente por mujeres con una alineación funcional a principios de los 80, influenciadas por el New Wave y un tanto del estilo Garage Band. En el año 1988 aparece el álbum titulado Everything, que fue un éxito multiplatino y que incluía su sencillo de mayor venta, Eternal Flame, pero las relaciones de trabajo entre las integrantes del grupo se habían dañado y el grupo se separó después de este álbum. Probablemente la conozcas gracias a la versión de 2001 de Atomic Kitten, pero esta es la canción original de 1989, junio de este año, cuando triunfaba en nuestro país Eternal Flame, la llama eterna de las Bangles. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You belong with me. Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? Say my name. Sun shines through the rain. The whole life is a lonely, and then come and ease the pain. I don't wanna lose continuamos repasando otros acontecimientos de índole no musical. El 13 de junio de 1494, Cristóbal Colón descubre la Isla de la Juventud, actualmente perteneciente a Cuba. En 1589, Francis Drake fracasa en su intento de conquistar Portugal. En 1625, Carlos I de Inglaterra contrae matrimonio con la princesa francesa Enriqueta María de Borbón. En 1812, el rey intruso José Bonaparte abandona definitivamente España. En 1990, Nelson Mandela pide al Parlamento Europeo ayuda económica para compensar los gastos por el regreso de 20.000 exiliados políticos a su país. Y por último, en 1991, Leningrado recupera su nombre anterior, San Petersburgo. El 14 de junio de 1699, el mecánico inglés Thomas Savery presenta la primera máquina de vapor en la Real Sociedad de Londres. En el año 1800, el ejército austriaco es derrotado por Napoleón en la batalla de Marengo. En 1905 se inicia la sublevación de la tripulación del acorazado Potemkin. Y en 1992, el ciclista Miguel Indurain gana la 75 edición del Giro de Italia y se convierte en el primer español que lo consigue. Nos vamos a quedar ahora con una canción solidaria que triunfaba hace 27 años con muchos artistas. USA for Africa con We Are the World. It's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere we'll soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. So we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. We're Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Así, entre efeméride y efeméride, hemos llegado al ecuador de nuestro programa, esta edición de Sol de Ayer que abarca el periodo de tiempo correspondiente entre el 11 y el 17 de junio. Ya sabes que tienes un blog a tu entera disposición y al cual puedes entrar siempre que lo desees o necesites, tecleando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador predeterminado: sol-de-ayer.blogspot.com, o si no, por el plan B, que es el más sencillo, ir al Google y buscar estas cuatro palabras: Sol de Ayer Radio, separadas, sin guiones, y nuestro blog aparece en el primer resultado de la búsqueda, y si no, entre los cinco primeros de la misma. Y ya sabes que puedes hallar todos los programas ya emitidos en formato podcast o MP3 para descargar y guardar en tu disco duro para escuchar cuando lo consideres oportuno, así como información concerniente a las ediciones que están por emitirse y la posibilidad de que puedas dejarnos un comentario en nuestro blog, o también a través de la dirección de correo soldeayer@gmail.com, cualquier comentario relacionado con cualquier experiencia que hayas tenido relacionada o no con estas canciones, o relacionada también con estos periodos de tiempo que estamos repasando. Seguimos en clave lúdico festiva para celebrar ahora el cumpleaños de Mercedes Trujillo Calle Alta, que nació el 14 de junio de 1974 en Cádiz. Y si por esta pista no la conoces, ya te digo que se trata de Merche, una cantautora de pop que ha conseguido vender más de 500.000 de copias de sus discos. Se subió por primera vez a un escenario con 7 años en las típicas funciones de colegio, aunque siempre ha estado ligada a los escenarios, ya que su madre la llevaba a dar clases de baile. Era muy buena estudiante y sacaba muy buenas notas. Así comenzó a estudiar música en el Conservatorio de Cádiz, y una vez terminado el instituto, estudió magisterio, donde se especializó en música para dar clases y hacer prácticas en colegios como profesora de esta disciplina. Estudió inglés en la Escuela Oficial de Idiomas y estuvo trabajando como secretaria en los astilleros de Cádiz traduciendo contratos navales. A la misma vez componía, que como ella ha dicho repetidamente es su idioma, y trabajaba en una orquesta, la Orquesta Bahía Azul, en la que estuvo muchos años cantando y se quitó así la espinita que tenía. Hasta que el que es ahora su manager la descubrió y grabó unas maquetas con sus canciones propias y las presentaron a las discográficas. En el año 2002 ya firmó su primer contrato gracias a su paso por el programa Eurocanción 2001, un año antes. Dicho programa lo organizó Televisión Española para seleccionar canción y cantante representantes de España en el Festival de Eurovisión de 2001. Dicho programa lo ganó David Civera, pero Merche, bajo el nombre de Luna, consiguió darse a conocer con la canción No me pidas más amor. Sé que has hecho amigos y recuerdas como hace años. Conociste a la mujer más linda en San Fernando. Desde entonces no has dejado de darle tu amor. Si la distancia hace el olvido, ¿cómo te siento aquí conmigo? ¿Cuántas? un par de semanas antes. Y de un artista que cumple 38 años a otro radicalmente diferente que cumple 51 este mismo día. El 14 de junio de 1961 nace en Londres George Alan O'Dowd, más conocido como Boy George, cantante, músico y pinchadiscos británico que alcanzó un alto nivel de fama con su grupo Culture Club en los años 80. Boy George trabajó en un club de la calle Great Queen de Londres que contaba con este como dependiente de guardarropa y donde realizó con Culture Club su primera actuación. George llamó la atención de un productor que se las arregló para que apareciera en un concierto de teatro con Annabella Lee. Aunque el espectáculo de George y Lee no duró mucho, le presentó a George al pinchadiscos anterior, con quien creó un dúo, y poco después John Moss y Ron High formaron Sex Gang Children y finalmente Culture Club con Boy George. Su primer éxito, editado en 1982, fue Do You Really Want to Hurt Me, que es esta canción que estás escuchando. Se convirtió en un éxito mundial, llegando al número uno en varios países. A este le siguieron Time o I'll Tumble For Ya. Los éxitos se siguieron sucediendo con el segundo álbum, Color by Numbers, el disco con mayor éxito en la historia de la banda, que consiguió que canciones como Karma Chameleon y Miss Me Blind se convirtieran en clásicos indiscutibles de los años 80. Ya con su tercer álbum comenzó el declive del grupo, que editaría un cuarto disco en el año 86 antes de su disolución. Envuelto en un escándalo por consumo de cocaína y heroína, Culture Club se disolvió y George comenzó su carrera como solista con su primer álbum Salt, editado en el 87. Retrocedemos hasta el mes de junio de 1978 para escuchar a un cantautor granadino que nació en 1949, muriendo en Madrid en 2005, uno de los cantantes españoles de más éxito en los años 70 y 80, llamado José Miguel Gallardo Vera, y más conocido como Miguel Gallardo. Debutó con un gran éxito, Hoy Tengo Ganas de Ti, y después vinieron otros como este, Gorrión. Tus éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Gorrión, ¿quién va a querer a un pajarillo como tú? Gorrión, que siempre vas de corazón en corazón. Gorrión, cuando tus alas en la noche estén perdidas, ¿quién te va a querer? ¿Quién te va a ayudar? Gorrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? aliviar tu soledad. Gorrión, que como ella eres libre y poco fiel. Gorrión, que como ella solo buscas mi calor. Gorrión, ¿por qué te comes el amor que hay en mis manos? Y echas a volar, y echas a volar, gorrión. ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? Cuando yo no esté, ¿quién va a aliviar tu soledad? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Qué será? Cobijo y pan, ¿qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a aliviar tu soledad? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? Pero seguimos rememorando acontecimientos que tuvieron lugar y fecha tal semana como esta hace algunos años, décadas o incluso siglos y milenios. El 15 de junio del año 1094, el Cid Campeador conquista la ciudad de Valencia. En 1502, Cristóbal Colón descubre la isla Dominica en su cuarto viaje a América. En 1667, el doctor Jean-Baptiste Denis, médico francés, realiza la primera transfusión de sangre en un humano. Y por último, en 1977 tienen lugar las primeras elecciones democráticas en España tras la muerte de Franco. Un día después, el 16 de junio del año 622, el profeta Mahoma inicia su viaje desde la Meca hacia Medina. Es la famosa Hégira, hecho que da inicio al calendario musulmán. En 1790 se funda la ciudad de Washington D.C. En 1835 se produce la batalla de Mendigorría dentro de la primera guerra carlista, de la que salen victoriosos los liberales o isabelinos. Y en 1945 se realiza la prueba Trinity, el primer test exitoso de una bomba nuclear de fisión. Empezaría así la era atómica. Pregunta que para responder necesitas tener algo de cultura musical. ¿Quién ganó el Festival de Eurovisión del año 1974? Te doy una pista. Era un cuarteto. Te doy otra. Eran suecos. ¿Sí? ¿Lo has adivinado? ¿ABBA? ¿Con qué canción? ¡Con Waterloo! Fire! No será esta la única canción eurovisiva que recordemos, porque la última será la ganadora de unos años antes. Vamos a proseguir y a terminar con los nacimientos de artistas. ¿Nos acompañas? Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. ...66 años le caen esta semana al bueno de Artemius Venturis Roussos, un famoso artista de origen griego conocido por el nombre de Demis Roussos. Nació en Egipto el 15 de junio de 1946... aunque es de cultura griega, hijo de una familia expatriada. Sus padres, George y Olga, también nacieron en Egipto y crecieron en Alejandría. Tras perderlo todo debido a las políticas del gobierno de Gamal Abdel Nasser, regresaron a Grecia después de la guerra de Suez. Su madre, Olga, es más conocida con el nombre artístico de Nelly Maslom. Después de regresar a Grecia, Demis se integró en diversos grupos musicales, comenzando por The Idols cuando tenía 17 años, y después pasó a We Five y a otras bandas relativamente destacadas y de cierto éxito en Grecia. Logró cierta notoriedad a los 22 años cuando se unió a la banda de rock progresivo Aphrodite's Child, el hijo de Afrodita, inicialmente como cantante y después como bajista. Su distintiva voz operística dio impulso a la banda hasta colocarla con éxito en el ámbito internacional, notablemente con su álbum final 666, el cual vino a convertirse en un clásico de culto para los melómanos. En 1982 fue coautor del libro A Question of Weight, junto con su amiga íntima Veronique Skavinska, en el cual narra sinceramente su lucha contra la obesidad. Durante la década de los 80 atravesó un periodo improductivo debido a su batalla contra la depresión, y como curiosidad destacamos que fue uno de los pasajeros del vuelo TWA-847 que fue secuestrado el 14 de julio del 85. En su momento fue muy conocido el hecho de que los secuestradores celebraron su cumpleaños con él, al quedar impresionados por tener como rehén a una de las celebridades de Oriente y Europa. El último artista que vamos a repasar podría haber cumplido 71 años esta semana. Nació el 15 de junio de 1941 en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Hablamos de Harry Nilsson Edward III, es decir, Harry Nilsson, un músico y cantante estadounidense ganador de 2 premios Grammy. De joven recibió la influencia del rhythm and blues de artistas como Ray Charles y los Everly Brothers. Contaba 23 años cuando trabajó con Phil Spector escribiendo 3 canciones para él. En 1972 obtuvo su mayor éxito con Without You, canción original del grupo Badfinger, en la cual la voz va haciendo unas escalas musicales simples pero de gran intensidad dramática, consiguiendo impresionar a toda una generación. Otro de sus grandes éxitos fue Everybody's Talking, la canción que escuchas de fondo, tema principal de la banda sonora de la película Cowboy de Medianoche. En 1974 conoció a John John Lennon y coincidiendo con una separación temporal con Yoko Ono, se hicieron amigos. Fruto de esto fue una canción que interpretaron juntos, Old Dirt Road, dentro del álbum del ex-Beatle, Walls and Bridges. A su vez, Lennon le produjo y colaboró en un álbum llamado Pussycats, en la que también participó el batería Ringo Starr. La salud de Nilsson se había deteriorado y sufrió un ataque cardíaco masivo en 1993. Después de sobrevivir a eso, comenzó a presionar a su antigua discográfica para lanzar una caja que contenía grandes éxitos en su carrera y se reanuda la grabación tratando de completar un álbum. Terminó de grabar las voces para aquel álbum el 15 de enero de 1994 y esa misma noche Harry Nilsson murió por insuficiencia cardíaca en California. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. For the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Terminamos de repasar las efemérides histórico-culturales de esta semana. El 17 de junio de 1048, Dámaso II es nombrado papa. En el año 1321 fallece María de Molina, reina de Castilla. En 1512, las tropas castellanas al mando del duque de Alba inician la invasión del reino de Navarra. En 1950 tiene lugar el primer trasplante de riñón. En 1981 se confirma que el aceite de colza industrial desviado para su venta como aceite de cocina es el causante del síndrome tóxico que produjo 60 muertos y más de 50.000 afectados en España. Y en 2002, soldados españoles retoman la isla Perejil. No tenemos tiempo para más, debemos cerrar ya esta edición de Sol de Ayer con una psicoterapeuta y cantante londinense de 65 años que se hizo popular por cantar descalza en la mayoría de sus actuaciones. Hablamos de Sandra Ann Goodrich, más conocida como Sandy Shaw. Ya te decía que íbamos a cerrar el programa con una canción muy eurovisiva. No en vano, ganó el Festival de la Canción de Eurovisión en 1967. El tema se llama Puppet on a String, marionetas en la cuerda. Así ponemos punto final a esta edición de Sol de Ayer. Volveremos la próxima semana para seguir repasando efemérides musicales y no tan musicales. Saludos de Carlos de San, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. Somos La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.